Fervorosamente agradecida, se despide una mujer desesperada. Querida mujer desesperada, gracias por confiar en nuestro consultorio radiofónico. Tengo que decirte, en primer lugar, sintiéndolo mucho, que tras analizar minuciosamente tu caso, tu excepcional caso, por otro lado, aunque no debía serlo, y ahora diremos por qué, he comprobado, no sin cierto pesar, que aunque desde el ámbito puramente y estrictamente científico en el que aquí nos movemos, no debería afectarme en lo personal, pero su caso me ha conmovido. Puesto que usted, querida mujer desesperada, es una aberración de la naturaleza. Es usted una anormalidad. La mujer lo lleva escrito en sus genes. A la mujer le es consustancial a su naturaleza el amar, el adorar al monstruo. ¿Por qué digo esto? Es muy sencillo. Es una ley, lo exige la adaptación de la especie, de acuerdo con la teoría ya aceptada de la evolución, la teoría darwinista. La especie exige su adaptación, que la mujer ame al monstruo, al bebé. El bebé es un monstruo que solo mama, chupa, come y caga, pero los genes han dotado a la mujer para que ame al monstruo y lo cuide. Es más, todos sabemos que según la teoría de la evolución surgen mutaciones en los animales, en los humanos también. Los seres mutan para que puedan surgir nuevas perfecciones o nuevas especies. Si la mujer no estuviera dotada con ese amor al monstruo, cuando surgiese esa mutación en su bebé, ella, en cuanto ese bebé es anormal, lo condenaría y lo destruiría. Pero es gracias a ese amor al monstruo que las especies pueden evolucionar, puesto, claro está, que, como hemos indicado, pueden surgir mutantes y siempre saldrán adelante con la ayuda de los progenitores, en este caso la progenitora. Yo siento disentir con usted, pero es que esa teoría es falsa y, como siempre, forma parte de algún paradigma naturalista, evolucionista, que sigue confundiendo los genes, que yo todavía no los conozco, con una especie de atributos pues naturales, ¿no? Que forman parte de otra historia. Entonces, dicho todo esto, efectivamente, ya usted ha dado en el clavo. Lo que esta mujer, como otras muchas, generan son monstruos. Y si esos sujetos son creados o paridos como monstruos, es porque esos genes están infectados. Es decir, que no tienen razón en lo que dicen, que la mujer no tiene por qué cuidar y amar a su recién parido, independientemente de si le gusta o no le gusta. Allí donde está escrito, está alterado. Así que no tiene por qué preocuparse de esto. O sea, yo creo que con esta afirmación que acabo de hacer, a usted le tiene que haber clarificado todas sus bueno, dudas. Bueno, doctora Orbajosa, atiéndame un momento. Pongamos una hipótesis. Supongamos que un bebé nace infectado por coronavirus. con un tercer ojo en la frente que le proporciona una mayor dotación, un mayor equipamiento para desenvolverse en el ambiente, en el medio ambiente, en el hábitat. O, por ejemplo, nace con piel verde, con una mutación a planta y en un mundo donde hay cantidad de dióxido de carbono, como es el mundo futuro de las grandes metrópolis, esta mutación le permite realizar la fotosíntesis. Esto, que en principio es un bebé monstruoso, un bebé verde infectado con COVID-19, con mutación vegetal, si la madre le ama y no le da miedo ese monstruo, ese niño monstruoso, pues saldrá adelante. Pero a ver, que nos estamos desviando del tema. Esta mujer ha acudido a nuestra consulta para exponernos su miedo a los niños, a los infantes e incluso a los adolescentes. Y es que además va a ser maestra y nosotros ya le estamos diciendo a esta pobre chica que va a tener hijos monstruosos y que va a tener que criarlo en contextos hostiles llenos de hidrógeno. Y aquí el único contexto hostil que nos encontramos es un aula llena de plastilina, con niños armados con lápices, infectados, ganas de llorar y una tropa de padres y de madres siempre dispuestos a ayudarles. Yo personalmente también tendría miedo. Tendría miedo e intentaría desarrollar no una terapia de inundación, que es lo que usted ha hecho, porque es que eso a usted no la dota de herramientas para poder enfrentarse con esas personas, simplemente se lo pone de frente y eso no va a hacer más que incrementar su miedo. Lo que tiene que hacer usted es dotarse de una serie de herramientas para poder enfrentarse a unos niños que no tiene por qué gustarles. Cascos, escudos, pantalones con protección en las rodillas, alguna pastilla para metérsela a la boca a los niños y evitar que echen el vómito. Son cosas que yo me plantearía hasta que encuentre un equilibrio perfecto entre dar clase y poder sobrellevar el estar entre tanto pequeño monstruito. Infectado. Por otro lado, sobre el tema del amor romántico, pues, a ver, yo no recuerdo tampoco que en la carrera de magisterio a usted le hayan dicho que el rol del profesorado es el de amante de los niños. De hecho, tiene una asignatura de derecho penal en el ámbito del magisterio donde les explica todas aquellas cosas o conductas que tienen que ver con la pederastia. A usted esto no le va a pasar porque es chica, pero quién sabe si los tiempos cambian mañana y con el rollo este de la intersexualidad y los cambios de género, mañana son las mujeres amantes de los niños las perseguidas por querer tocarles, besarles y reproducirles de manera constante. Disculpe, doctora, pero es ahora usted la que se está desviando del tema, porque tenemos que reconducir este debate hacia la solución concreta del caso de nuestra amiga, que es el terror a los niños infectados por coronavirus. Pues es bastante triste, es bastante terrible, es bastante deprimente. Claro, el problema es el hecho comercial en sí, ya que el confinamiento es una especie de ritual que ha sido creado para ser compartido entre amigos, familiares, gente querida. Partiendo de esta premisa, hablemos de la figura del padre, del papel que ha jugado en todo esto. Probablemente porque usted sea mujer, es cierto, pero eso no tiene más que ver con la idea espiritual que la rodea. Es decir, usted en su espiritualidad ha tenido que apoyarse en los arquetipos, en los estereotipos básicos como mujer, que le han llevado, pues, como bien decía el doctor Zayus, a generar todo este tipo de contradicciones. ¿Qué podría ser sino un cristal o vidrio? Es decir, algo frágil, transparente. Gracias a esta pandemia, usted es una junkie de su miedo a los niños, a los infantes.

ocultos deseos reprimidos en lo más profundo de su inconsciente quedan revelados en su carta. Quizás le sorprenda escuchar que es usted un egoísta de la peor calaña. Es decir, ante usted se ha revelado la naturaleza como es en sí misma, y es que los animales nos miran con asco y con burla y nos están todo el rato acechando, los animales, sus hijos y su familia y también las propias plantas. Sí, doctora, podría haber otra interpretación muy diferente, no cabe duda. Quizá él sea un adelantado, sea un visionario también, en este caso, y la naturaleza le esté avisando, le esté dando señales, esté respondiendo y le esté diciendo que debe tener cuidado como ser humano porque la naturaleza se está revelando. Y es cierto también que nunca antes que llegase el hombre había habido volcanes, por ejemplo, o que antes de que llegase el ser humano con su técnica tampoco había habido, por ejemplo, maremotos o terremotos. Por eso debes tener una distancia exacta con los otros individuos. Claro, y todo esto nos lleva a otra teoría que no podemos dejar de lado, que es la de los campos magnéticos que usted genera al cerrar los tránsitos de energía entre una persona y otra. Es decir, que usted con su movimiento intencionado lo que está haciendo es revolucionar los átomos, moléculas y otras partículas que se mueven en el espacio hacia puntos diferentes, rompiendo sentidos o direcciones únicas, generando desvíos, y eso de por sí es un acto revolucionario que probablemente estén ya haciendo otras personas. Y desde aquí, desde las ondas, le proponemos a la gente a que practique este tipo de deriva urbana. Y si a ese caminar usted le imprime un poco de coreografía y alguna letrilla, conseguirá que andar por la calle se convierta como en un baile festivo, lleno de alegría y con globos. La gente está sonriendo y de repente la vida es una utopía realizada. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. Programa de hoy, la psicofonía que explica todo sobre las causas, consecuencias e implicaciones de la pandemia por coronavirus y el correspondiente confinamiento. La completa explicación a todas las preguntas y misterios sobre el COVID-19. Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos. Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias. Querido doctor Zayus, queridos radio oyentes, esperamos que tengan una patológica semana. Hasta siempre.